se presume inocente. Pero vos dame el título, porque si estamos tirando esta hora, que se casa Menem. Por favor, tocarse el huevo derecho. La semana que viene. Hay gato para rato. ¿Pero con quién se casa? Se casa con Zulema. Vaya, jamás beberé otra cerveza. Pero si se divorció. Y se casa de vuelta. Pero la realidad es el triunfo del amor. Ah, sí. Yo lo digo no por entrometerme en la vida de la gente, sino porque me parece el triunfo del amor, me parece una historia de amor, una historia increíble de amor. A mí una historia de amor la echó de la casa delante de todo el mundo. ¿Y no le puede abrir la puerta de vuelta? Me está jodiendo. Bueno, Zulema era brava, ¿eh? Me quiero volver chango. No, bueno, brava de carácter. Pero ya sabes dónde está el acto de amor de ella, que está con él estos últimos años. ¿Cuánto? ¿Casi 90 tiene Carlos? Se ve como si estuviera listo para hacer un cadáver. No, 90 y algo. 90 declarados. No, lo que pasa es que para mí Zulema nunca dejó de amarlo, porque le perdonó todo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Entonces me parece que ella, aunque lo odiaba o qué sé yo, se enojaba, nunca dejó de amarlo. Qué linda, ¿eh? Mirá qué linda. Se presume inocente es el magazine más completo en radio. Se presume inocente, 20 años haciendo radio. Bueno, ¿qué escuchábamos? La pastilla irónica, ¿no? La pastilla irónica, con obviamente la noticia que para mí fue de la noticia de la semana. El riojano que decidió a los 90 años dar nuevamente el sí y que repite pareja además. Así que bueno, que viva el amor, ¿qué le podemos decir? No queda mucho más. Esa fue la pastilla irónica de la semana. Y sí, que viva el amor, si vos decís casarse a los 90 años con la que te separaste. Bolón, sí, en el 91 se separaron y bueno, después se casó con la Boloco y ahora otra vez vuelve a repetir. ¿Harán fiesta, che? No sé si dará mucho el cuero.